sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. Julia, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero Historia de un canalla es una novela distinta a las anteriores. Sí, es una novela distinta, hay un cambio de registro, es una novela moderna, transcurre en la época actual, no hay ninguna mirada al pasado y además se toca problemas muy del presente y describe individuos que son absolutamente un reflejo de lo que es la sociedad actual. Oye, déjame decirte una cosa antes de entrar en el argumento. Pero tú dices que Thomas Spencer, el protagonista, es un canalla. Yo, viendo las canalladas que hace, no sé si incluso te has quedado corta. ¿Verdad que es un canalla total? Hombre. Es malísimo. Canallísimo, vamos. Es malísimo. Sí, bueno, también es una novela más psicológica. Es la novela más psicológica de todas las que he escrito. Y es un viaje al fondo de estos personajes. Arranca la novela con Thomas Spencer, el canalla, anunciando a los lectores que se está muriendo y a partir de ahí tú nos ofreces un retrato de toda su vida. Lo divides en cuatro partes, la infancia, la juventud, la madurez y el declive. Vamos a encontrar muchas cosas, algunas que nos sorprenden de manera especial. De entrada, a mí lo primero que me ha sorprendido ha sido ese odio visceral hacia su madre y hacia su propio hermano. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo lo podemos justificar? Es un odio basado en la diferencia. Él se siente diferente y esa diferencia le amarga toda su vida y se siente diferente porque su abuelo, por vía de su madre, es de origen hispano. Y entonces su padre, el mundo en el que se mueve es el mundo anglosajón, el mundo típico americano de los blancos norteamericanos, que realmente en la sociedad norteamericana es una sociedad en el fondo muy vertical, en el que arriba de todo están los blancos y luego luego venimos todos los demás, ¿no? Los hispanos, la gente de color, etcétera. Es una novela que tiene una cara A y una cara B. En la cara A vamos viendo todas las canalladas que va haciendo Thomas Spencer a lo largo de su vida. Y en la cara B, esa cara B que aparece escrita en cursiva, ¿qué encontramos? Encontramos cómo habrían sido las cosas si él hubiese actuado de forma diferente. Mira, ¿sabes? A mí siempre me ha impresionado mucho, y es un poco el origen de esta novela, la gente que dice yo no me arrepiento de nada, yo volvería a repetir incluso todos mis errores. Digo, siempre me ha impresionado porque yo sí que cambiaría cosas claro. De mi vida. O sea, si pudiera dar marcha atrás, hay cosas que no volvería a hacer o las haría de forma diferente. Entonces hay una reflexión de Thomas, no tanto cómo habría sido su propia vida, sino qué efecto habría tenido sobre los demás que le hubiese hecho las cosas de forma diferente. Eso es lo que nos vamos a encontrar en las cursivas. Es un tipo clasista, es un tipo que rompe con la tradición familiar de que el primogénito estudiaba en Harvard, es un tipo odioso, pero es un tipo que también encuentra, vamos a decir, que su lugar en el mundo, pues en la publicidad y en la comunicación política. A mí hay una cosa que también... Es inteligente. Es un malvado inteligente. Sí, a ver, es verdad que es inteligente, pero a veces uno piensa, bueno, ¿no será un bluff? ¿O es un tipo que es listo porque tiene el talento de saberse rodear de personas, de buenos colaboradores que le ayudan a triunfar? Es un poco todo. Es un poco todo, efectivamente. Bueno, pero para eso hay que ser efectivamente listo e inteligente, saberte rodear de la gente que tiene más talento que tú. Sabe sacar lo mejor de los demás en su propio beneficio. Tomás es un personaje lleno de porqués, lo mismo que el resto de los personajes que le acompañan en esta historia. Y de alguna manera lo que yo hago es que el lector vaya encontrando los porqués, el porqué de su maldad, el porqué de sus reacciones, el porqué actúa como actúa y el porqué actúan como actúan todos los personajes que le rodean. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through. En esa escuela de publicidad donde estudia Thomas aparece un personaje que también es muy importante, casi casi tan importante como él, que es Esther. Esther, sí. ¿Cómo la podemos describir? ¿Cómo la podemos? Pues como una persona contradictoria que termina siendo rehén de Thomas y que no se libera de él hasta muy avanzada su historia, está muy avanzada la novela. Una mujer muy inteligente. Muy inteligente, pero Tomás es un manipulador. Es un auténtico manipulador y sabe manipularla. Y a pesar de que ella es muy inteligente, no es capaz de escaparse de toda esa red que él teje alrededor de ella y que la convierte realmente en su rehén. En relación a lo que me comentabas, tú sabes que a veces somos capaces de empatizar con los canallas. Yo no sé si había esa intención por tu parte con respecto a Tomás o no. Tú querías que los lectores odiaran no, a Tomás. No, fíjate, una de las cosas que más me han preocupado al final, cuando he terminado de escribir el libro, ha sido pensar, bueno, ¿habrá alguien que pueda empatizar mínimamente con él? Y creo que va a ser muy difícil que alguien empatice con él. Pero sí hay una intención de fondo y es lo que te decía antes de los porqués. Es decir, lo que el lector va es a tener que responderse a todos los porqués de las actuaciones de Tomás. ¿A por qué Tomás es como es? ¿A por qué llega a ser como es? ¿Existe gente como Tomás? Sí. ¿Gente que es simple y llanamente mala? Sí. Claro, y estamos rodeados. O sea, todos conocemos a muchos Thomas Spencer. Lo que pasa es que yo he contado la historia de este malvado desde él, metiéndome en su piel. Pero cuántas personas nos rodean que las tenemos por realmente gente inteligente, triunfadores, gente arrolladora, simpática, y sin embargo son unos malvados. Y por muchas de las cosas que cuentas en tu novela, por los Tomás que te puedes haber cruzado en tu camino profesional, ¿fuiste dejando poco a poco el periodismo? No por eso. He ido dejando poco a poco el periodismo, Óscar, porque hay un momento en el que, ¿te acuerdas? La primera entrevista que hicimos, yo te dije que lo iba a intentar compaginar y que estaba convencida de que lo iba a hacer porque me hiciste esa pregunta. Sí, me acuerdo. Bueno, hace años ya. Sí. Hace años me dijiste, pero al final tendrás que optar. Y yo te respondí, no, porque voy a optar, no, voy a seguir pudiendo caminar en paralelo con la escritura de libros y con el periodismo. Bueno, hay un momento en que en la realidad, tú que eres más sabio que yo, y ya lo veías venir, al final la realidad se impone y, al final tienes que optar. Supongo que por deformación profesional a mí me ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con el periodismo, con la información política, ¿no? Aquí se reflexiona sobre lo que es y no es ético en el mundo del periodismo. Hay uno de los personajes que llega a comentar que hoy en día los periódicos están en manos de los fondos de inversión. ¿La idea romántica del periodismo ya está obsoleta? Bueno, la tenemos que defender, ¿no? Es decir, la idea romántica del periodismo, yo creo que los que somos periodistas no podemos renunciar a tener esa idea nunca. ¿Qué me preocupa como periodista? Al final, antes teníamos las cosas más claras, sabías quién era la propiedad de tu medio. Uh-huh. Y yo sí tengo esa preocupación. Por eso... Por eso creo en los medios de comunicación públicos y me parece tan importante defenderlos. Me he quedado muy asustado viendo cómo actúan los grandes consorcios empresariales. ¿Verdad? ¿Actúan así? Sí, claro. Claro que actúan así. Son auténticos canallas también, en algunos casos. Sí, en algunos casos hay auténticos canallas. Es verdad, es verdad. Este es un libro duro. Uh-huh. Es un libro sin concesiones. Es un libro en que es un retrato de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Hay un momento que me ha hecho gracia cuando Tomás viene a trabajar a España. Va a Madrid, va a estar un par o tres de meses, y uno de los personajes le dice que este es un país muy ideologizado, donde hay partidos que tienen a varios de sus dirigentes que son auténticos corruptos y que no pasa nada. Yo no sé si compartes la opinión de ese personaje. Absolutamente. Es que lo hemos visto en las elecciones, ¿no? En distintas elecciones. Es decir, hemos visto cómo ha habido comunidades en donde la corrupción era realmente escandalosa. Es escandalosa, lo estamos todavía viendo estos días, y sin embargo los mismos protagonistas de la corrupción seguían ganando elecciones. Entonces es una especie como de voto cautivo, ¿no? Y bueno, pues es algo que a mí me preocupa. Varios son los escenarios de tu novela: Madrid, Londres, pero sobre todo Nueva York. Nueva York, Manhattan, Brooklyn, donde estamos ahora en estos momentos. Hombre, la ciudad ideal para un publicista como Thomas, desde luego. Claro, es que el mundo de la publicidad, el mundo de la comunicación pasa por esta ciudad, pasa por Nueva York. O sea, todo lo importante que tiene que ver con el mundo de la comunicación nace aquí y se expande hacia el resto. Entonces, no podía haber otro escenario. Es decir, esta novela es quizá, bueno, es quizá no, es seguro, es la novela en la que menos escenarios hay, en los que menos escenarios envuelven mis personajes. En este caso son eso, Madrid, Londres y Nueva York, pero fundamentalmente Nueva York. No podemos hablar del final, pero ahí hay un giro importante. No podemos hablar del final, sin embargo, como siempre, todos mis finales son finales abiertos. Uh-huh. Es un final en el que los lectores decidirán una vez más cómo termina la novela. ¿Todavía hay un cierto miedo escénico cada vez que publicas una nueva novela? Respeto por los lectores, respeto por su opinión. Tengo un enorme respeto por el veredicto de los lectores. Vamos a ver.